de lo que ves yo aún viéndolo, más allá de las distancias, más allá de la materia en la ecuación. Simultáneos son los tiempos del pensamiento y la expresión. Invisibles son las ondas, invisibles el sentir. Simultáneos son los tiempos y el disparo del proyectar. Simultáneos son los tiempos, simultáneos el sentir. Invisibles son las ondas del refractar el consumir. Espejos que reflejan tu conciencia, espejos que reflejan hologramas y de la fracción tu camino al porvenir. Estás y no estás, y aún estando el espacio se dobla, haciendo del doblez vértice y del horizonte evento realidad. Concretas las distancias y relativo su caminar. Concreta es la esencia del espacio y relativo su doblez y proyectar. Más allá de las distancias, más allá de la materia en la ecuación, simultáneos son los tiempos del pensamiento y expresión. Invisibles son las ondas, invisibles el sentir, simultáneos son los tiempos y dispar el concretar. Tiqueyo.